enterada, porque de tu novia no me dijiste nada. 3 de la mañana, le das like en una foto que subí meses atrás. Me corrompe la ansiedad. Me muero por ti, pero no te voy a hablar. Entre peor te portas, más te quiero. Traigo un mal de amor, un amor culero. Verticales rompen el cielo. Te extraño, me odio por echarte de menos. Me estoy derrumbando, no me estás convenciendo. Mal estoy pasando, me estoy exorcizando. Todo el tiempo que pasamos, los correos que nos mandamos, todo al trash se va, todo al trash se va, todo al trash se va, todo.